Efectivamente, este sábado 15, de 8 a 18, tenemos elecciones en la Junta Vecinal. Nosotros somos los que estamos, pertenecemos a la Junta Vecinal ahora. Yo estoy ocupando el cargo de vicepresidente y ahora hicimos un enroque y una renovación de gente, que se han sumado mucha gente muy interesante, con muchas ganas de trabajar, gente nueva, con energía. Y bueno, estamos, el sábado tenemos las elecciones para ver si podemos renovar el mandato y estar 3 años más al frente de la Junta. Bien, bueno, y en ese sentido, Maxi, ¿qué es lo que queda por trabajar? ¿Qué es lo que han podido llevar adelante durante todo este tiempo? Que fue un tiempo, me imagino, complicado por el proceso de pandemia y todo lo que se vivió, ¿no? Sin duda, nosotros estamos muy contentos por el trabajo realizado, atravesado por la pandemia. Nosotros asumimos fines del 2019, unos pocos meses antes de la pandemia. Empezás a ponerte al tanto de cómo está la situación, de cuáles son las cosas que hay por hacer, cuáles son las necesidades del vecino, etcétera, etcétera. Y cuando quisimos acordar, nos encerraron. Vino la pandemia, algo bastante impredecible para todos, y una situación que, lejos de ser una excusa, es una realidad. Terminada la pandemia, seguimos trabajando. Tenemos muchos talleres: esferodinamia, yoga, tango, folclore, costura, taller de repostería, que nuclean alrededor de 100, 120 personas, vecinos, que vienen todos los días, es gimnasia para adultos, que vienen todos los días a realizar actividades al Salón de la Junta. Que bueno, un poco eso es la idea nuestra, que sea un espacio para el vecino, para la comunidad, tanto de cultura, educación y actividades por ahí para el adulto, que la sociedad cada vez más lo va relegando a un segundo plano, y nosotros lo involucramos y lo hacemos formar parte. Tanto como las distintas actividades estas que te mencioné, hemos mejorado mucho la infraestructura de la Junta Vecinal en sí, obviamente manteniendo y haciendo mejoras en lo que son los jardines, etcétera. Construimos un salón, un depósito anexado al salón para guarecer todo lo que son las herramientas que utilizan los distintos talleres, por ejemplo, lo que es las ollas y las cuestiones, las de repostería, colchonetas, pelotas, etcétera, etcétera, equipos de música. Construimos una cancha de bochas, ampliamos, digamos, lo que es el playón de atrás del patio, que tenemos un lindo espacio. Varias de esas cosas que hemos realizado en lo que son, en lo que es, digamos, la Junta Vecinal propiamente dicho. Fuera de ello, estuvimos trabajando mucho con lo que es seguridad, que es un flagelo que tenemos en el barrio, bueno, en toda la comunidad, en todo el país. ¿Es la mayor preocupación esa? Hemos detectado que es la mayor preocupación, sí. Desde el principio del año pasado estamos trabajando junto a otra junta vecinal del barrio Mitre, en la instalación de las cámaras, el reclamo de mayor presencia policial. Hubieron cuestiones técnicas que nos han estado explicando desde la policía por el motivo por el cual se ha bajado un poquito la presencia policial. Pero bueno, sin perjuicio de ello, nosotros seguimos solicitando, seguimos luchando. Hoy en día, no sé si están al tanto, se ha logrado la convocatoria de más de 25 juntas vecinales, que estamos todas juntas pujando, que la verdad ha sido un logro, y se puso en agenda el tema este de la seguridad. Nosotros, en lo que es el barrio, hemos logrado instalar dos cámaras de seguridad que antes no estaban. Una está en la calle Alvear y San Martín y la otra en la calle Pueyrredón y Boulevard. Y se está instalando próximamente, ya está instalado el poste, todo, faltan cuestiones técnicas. Nos dijeron, en los próximos 20, 30 días se va a instalar una tercera cámara de seguridad en lo que es la rotonda del Pablo VI, que, si bien está fuera de lo que es la jurisdicción del barrio, alumbra, como se le llama, lo que son las cámaras de seguridad, las salidas y entradas al barrio, que es tan importante a los efectos de la seguridad. Hemos gestionado, entre otras cosas que hemos hecho, la limpieza de veredas, el reacondicionamiento de veredas. Nosotros tenemos una población adulta en lo que es el barrio, y es necesario que las veredas estén en condiciones de transitabilidad para evitar que la gente se caiga, para posibilitar que una persona en silla de ruedas se pueda trasladar sin ningún tipo de inconvenientes. Limpieza de terrenos baldíos, que también hace a la seguridad, porque es un lugar que no permite esconderse al delincuente ni guardar cosas robadas. Gestionamos lo que es el recambio de luminarias LED. En algunas zonas del barrio se ha empezado a trabajar con eso, en otras obviamente es un proceso, no es automático, eso genera, implica un presupuesto, un costo por parte del municipio. Hemos apoyado en su momento, cuando recién estábamos arrancando, la solicitud de asfalto de las últimas calles del barrio que están sin asfalto. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos todas las calles asfaltadas, que eso es, no es un logro únicamente nuestro, sino del barrio y de la comunidad en general y de todos los vecinos, por supuesto. Bien, ¿y qué queda para adelante? ¿Qué es lo que falta resolver allí, que lo podrán gestionar o llevar adelante por lo menos en la próxima elección o de ahí en adelante, digamos, ¿no? Queda muchísimo, siempre hay muchísimas cosas para hacer, para mejorar, mejorar lo que hemos hecho, hacer cosas nuevas. Como te dije, hemos sumado gente muy activa, con muchas ganas de trabajar. Una de ellas es una docente de jardín, una maestra jardinera, bien digo. Y bueno, ellas mismas y los mismos maestras jardineras, por la iniciativa que siempre tienen, está muy buena. Mucha energía. Una de las ideas que incluyó ella, lo que es la lista y las que tenemos en boga para realizarla próximamente, es la instalación de una biblioteca en la sede de la Junta Vecinal, posibilitando al vecino que traigan sus libros que no utilicen, que terminan estando en la biblioteca de la casa casi de adorno, para fomentar lo que es la cultura y la educación, tanto de la gente del barrio, como si en algún momento se llega a extender a algún otro vecino de otros barrios, no habría ningún inconveniente en eso. Lo importante acá es juntar a la gente del barrio, unirlas, escuchar al vecino y trabajar en lo que son las necesidades. De nuevo, te repito, más seguridad, recambio de luminarias, mejorar las veredas, seguir trabajando con lo que son los talleres, mejorarlos. Siempre hay muchísimas cosas para hacer, si se tiene ganas, el compromiso y bueno, la idea nuestra es continuar con lo que venimos haciendo, invitar al vecino a que se involucre, que eso cuesta, pero creo que este proceso eleccionario está ayudando a que el vecino se involucre, ustedes mismos, los medios, que le den importancia a la Junta Vecinal. La institución de la Junta Vecinal es una organización muy importante, que por ahí desde la política siempre se ha querido no desprestigiar, pero dejar de lado o no darle la importancia que realmente tiene por una cuestión de gobierno uno solo. Y no es la idea, acá lo importante es que todos los vecinos se involucren, participen y de esa forma vamos a mejorar tanto el barrio como toda la sociedad en general. Bien, Maximiliano, invitamos a la gente a que participe de las elecciones del próximo sábado. Sí, por supuesto, como te digo, es muy importante la participación del vecino. Nosotros representamos a la lista 640. Yo soy Maximiliano Mulali Bratulich, hijo del barrio. Mi viejo vivió todo el día toda la vida en el barrio. Mi vieja tiene el laboratorio en el barrio. Somos de ahí. Me acompaña Juan Carlos Tazara, el profe, histórico del barrio también toda la vida. Y bueno, después tenemos también un montón de nombres que son gente del barrio, que ama el barrio, que quiere seguir trabajando por el barrio. Y bueno, por eso estamos acá poniendo nuestro tiempo, nuestras ganas, nuestro compromiso para tratar de conseguir un mejor barrio Belgrano y conjunto con todos los vecinos.